Yo soy el que ayer se marchó sin pensar que sin ti no existe el verbo amar. ¿Te acuerdas de mí, de aquella mañana de sol? Extraño.